Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. To hope, to wait, and to expect. Espero que gane él la competición. I hope he wins the competition. Estoy esperando el tren. I'm waiting for the train. Ella está esperando un niño. She's expecting a boy. Happen to do. Perdón, ¿no sabrá dónde está la oficina de correos por casualidad? Excuse me, you wouldn't happen to know where the post office is, would you? Vocabulario. Piso, mientras tenía una sierra en mis manos. I saw saw whilst I had a saw in my hands. El contrabando de marfil debería estar prohibido. The ivory trade should be banned. Verbos irregulares. Por lo visto, nos oyó describiendo la comida como peor de la que tenemos en Inglaterra. Apparently, he overheard us describing the food as worse than what we get in England. Phrasal verb. Las provisiones se están agotando desde que perdimos el contacto con el campamento base. The supplies have been petering out since we lost contact with base camp. It's time you learnt this expression. Ya es hora de que dejen de hablar y que hagan algo de verdad. It's time they stopped talking and actually did something. To be bound to. Seguro que habrá un cine en versión original. Estamos en España. There's bound to be a cinema that shows films in their original language. We're in Spain. Números. Él se remangó la camisa para mostrar su reloj de oro de 24 quilates. He pulled up his shirt sleeve to reveal a 24-carat gold watch.